Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has oído hablar del aura? Forma parte de la parapsicología, pero actualmente se ha encontrado su explicación científica. Esa percepción del campo electromagnético que envuelve a las personas fue estudiada por primera vez por un grupo de profesores de la Universidad de Granada en España. Te comparto. Los profesores llegaron a la conclusión de que aquellas personas que notan el aura realmente padecen de sinestesia, una alteración neuropsicológica que se caracteriza por mezclar los sentidos. De acuerdo con los especialistas, el cerebro de esas personas está más interconectado. Este don intersensorial presenta una mayor interconexión en las áreas encargadas del proceso de estímulos, por lo que lleva a las personas que lo padecen a ser capaces de ver figuras geométricas en movimiento cuando escuchan música o asociar a las personas con algún color concreto. De acuerdo con el neuropsicólogo Emilio Gómez Millán, profesor del Departamento de Psicología Experimental de esta universidad, a los sinéstetas se les activa una experiencia de color en el cerebro y de esta forma se tornan asociativos, es decir, ven el color en el ojo de la mente o proyectivos y ven el color alrededor de la persona que observan. La investigación deja ver que este padecimiento se da en mayor medida en personas relacionadas con el mundo del arte, así como también en aquellas que creen en el más allá. Esteban Sánchez Casas, un vidente granadino muy famoso por aquellas zonas y conocido como Santón de Baza, formó parte del estudio y tras analizar su conducta, los profesores determinaron que posee por lo menos dos tipos de sinestesia. La persona color, pues asocia a cada persona con un color, y la tacto espejo, ya que experimenta el dolor al tocar a las personas con alguna afección. El neuropsicólogo señaló que la sinestesia no es un estado mental ni depende de la voluntad de quien la padece. Son asociaciones automáticas y sistemáticas a pesar de los inconvenientes que puedan generar. Los sinéstetas, a decir del investigador, son malos en matemáticas, sensibles y con mayor inteligencia emocional e intuitiva que los demás. En términos neurológicos, la sinestesia consiste en el trastorno a través del cual se producen conexiones de tipo sináptico que no existen en la mayoría de las personas, condición que les permite establecer asociaciones automáticas entre regiones cerebrales que habitualmente no están conectadas. Para efectos de este estudio, los científicos profesores de la Universidad de Granada visitaron a diferentes personas afectadas por sinestesia, entre los que se encontraban precisamente este curandero, Santón de Baza, a quien la mayoría le atribuía poderes paranormales, cuando a principios de los 90 aseguró apariciones. Según Gómez, el sinéstete además presenta también alta empatía o la capacidad de sentir lo que siente otra persona y esquizotipia, es decir, rasgos de personalidad con tendencia a formas atenuadas de paranoia y alucinación que se da en las personas sanas. Toda esta colección de trastornos le permite tener alta capacidad de hacer que la gente se sienta comprendida. Tras estas investigaciones científicas realizadas en torno al trabajo de los curanderos, los profesores advierten sobre el efecto placebo que estas personas provocan y nos alertan sobre probables engaños. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó. Mejor con Gaby Vargas.